La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presenta Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. A continuación, el despacho de nuestros corresponsales indígenas, presentes en el norte, centro, sur y oriente de nuestro país. Las comunidades nativas y rondas campesinas de las provincias de San Ignacio y Jaén, en Cajamarca, y representantes de organizaciones indígenas de Amazonas, sostuvieron el 16 de septiembre una asamblea en el distrito de Guarango. En dicha reunión, acordaron exigir al gobierno la paralización de las obras del proyecto Yacu-Ensa, de la empresa minera Águila Dorada. Este proyecto opera en la cabecera de cuenca del río Chirinos. Para tratar este punto, conversamos con Jeremías Uncuch, representante de la organización fronteriza Aguajún de Cajamarca. Aparte del tema, el latente ahorita que pasa es la presencia de la empresa minera Águila Dorada en la cabecera de cuenca de Chirinos. Entonces, una empresa bastante cuestionada por las comunidades y se han empezado a morir los peces desde febrero de este año y siguen muriendo los peces y no vemos si se ha hecho varios análisis y hay elementos químicos pesados que están ahí, ¿no?, en el río. Entonces, frente a toda esa situación, queríamos ver unirnos como pueblos indígenas, con las rondas campesinas, para ver qué acciones tomamos como pueblos originarios de todo. Otros temas tratados durante el encuentro fueron el cumplimiento por parte del Estado de la ley de consulta previa, la criminalización de la protesta y el denominado paquetazo de medidas económicas. Uncuch enfatizó los peligros de este paquete promovido por el exministro de Economía Luis Castilla y manifestó que, a pesar de incidentes como el denominado baguazo, el Perú mantiene su política de favorecer a las empresas privadas. Paquetazo de Castilla prácticamente le abre las puertas a las transnacionales para que puedan hacer lo que quieran en el territorio de los pueblos indígenas. Entonces, eso se va a crear un problema fuerte en la actualidad. Entonces, no, el Perú no se ha aprendido. El Perú sigue siendo, después que pasó el baguazo, sigue siendo el capital, más que todo el gobierno, que trata de entregar el territorio del pueblo, y eso es criminalizar a los pueblos indígenas. En otro momento, Uncuch resaltó la importancia de que los pueblos indígenas y las rondas campesinas trabajen de manera conjunta en la lucha contra las empresas que atentan contra sus derechos. Ya no va a ser solamente los pueblos indígenas abajunzos protestando, sino en conjunto con las organizaciones que defienden, como las rondas campesinas, se va a unir, y es la unidad que está buscando ahora, con la finalidad de poder que cualquier empresa que venga en este territorio, tenemos que luchar firmemente en defensa de nuestro territorio. Y la forma de organización. No obstante, Uncuch reconoció que aún existen debilidades entre la población indígena y campesina. En ese sentido, el dirigente afirmó que una mayor información permitirá fortalecer a las comunidades indígenas frente a los procesos de consulta previa. Acciones ronderiles de las comunidades nativas también. Entonces, eso es fortalecer nuestras bases de ronderas, fortalecer a nuestras organizaciones indígenas las bases para que seamos vigilantes de que cualquier empresa minera sin consulta no puede hacer lo que quiera. Primeramente, para que haya desarrollo, para según ellos, el Estado en la comunidad, primeramente lo que debe hacer es que la comunidad debe estar enterada plenamente. La comunidad debe saber exactamente de qué se va a tratar. Y la aprobación que debe haber, la licencia social, lo que debe ser, es la comunidad, los pueblos que van a estar informados adecuadamente. De esa manera se garantiza la inversión. El 12 de septiembre, la presidenta del Consejo de Ministros, Ana Jara, se reunió en Lima con los líderes de las federaciones que representan a las comunidades de las cuencas del Pastaza, Corrientes, Tigre y Marañón en Loreto. El encuentro se dio como parte del diálogo que viene sosteniendo la PCM con los dirigentes indígenas, con el fin de encontrar una solución a la contaminación petrolera que por más de 40 años viene afectando a las comunidades. Durante la reunión, se hizo un balance de lo avanzado en la comisión multisectorial, creada en mayo pasado para tratar el tema. Para conocer más detalles sobre dicha reunión, conversamos con Carlos Sandy, presidente de la Federación de Comunidades Nativas del Río Corrientes, FECONACO. El dirigente saludó la iniciativa de Jara de retomar la agenda de la Comisión Multisectorial y calificó de positivo el hecho de que exista más participación de los representantes de los pueblos indígenas en la Mesa de Desarrollo. Parece que la nueva premier está tomando más interés. Tuvimos los acuerdos que ella va a retomar y va a disminuir los números que participan en Mesa de Desarrollo los representantes del Estado en diferentes sectores. Es decir, no va a haber mucho integrante de personas, sino va a haber unos, o podría ser más, máximo 6 representantes del Estado, pero que tengan ese peso de que puedan tomar las decisiones de acuerdo a la demanda de las 4 federaciones planteadas, ¿no? Sandy nos contó que los dirigentes están a la espera de los avances por parte de los técnicos del Estado y los pueblos indígenas de cara a las reuniones del 15, 16 y 17 de octubre próximas a realizarse en la localidad de Saramuro, en la cuenca del Marañón. Los técnicos, como técnicos del Estado y de los pueblos indígenas, se entienden entre técnicos, ¿no? Y eso todavía nosotros no estamos viendo el avance. Depende, antes de la reunión prevista en la fecha 15, 16, 17 de octubre, nos va a dar el resultado, es decir, nos va a presentar los avances logrados por parte del Estado. Sin embargo, el presidente de la FECONACO manifestó que aún existe mucha desconfianza entre la población de las comunidades de las 4 cuencas. Definitivamente hay una gran duda por parte de los pueblos indígenas, porque tú sabes, el engaño por más de 40 años de explotación petrolera, eso no es de fácil que el pueblo confía así, ¿no? Hay dudas, definitivamente, hay muchas dudas, pero aún así nosotros seguimos impulsando que el MESA sea, que no se caiga, sino que se sirva para resolver las demandas de los pueblos indígenas que están planteados por las federaciones. El rechazo por parte de la población del distrito arequipeño de Uchumayo hacia la empresa Sociedad Minera Cerro Verde continúa debido a que esta última no retira sus vehículos de la única vía que conecta a este distrito con la ciudad de Arequipa. La presencia de estos vehículos y de maquinaria pesada responde a que dicha empresa viene construyendo en esa zona una planta de tratamiento de aguas residuales. Los pobladores exigen que no se afecte el área. Para tratar el tema, dialogamos con Marco Antonio Adriasola, poblador del distrito de Uchumayo. Él señaló que desde Minera Cerro Verde existe una falta de voluntad para negociar y plantear soluciones concretas. Simplemente es la falta de voluntad que tiene pues Sociedad Minera Cerro Verde para solucionar el problema con la población, ¿no? O sea, ellos están cerrados a brindar información o a explicarle a la población cuáles son las soluciones que puede dar o qué planteamiento de solución se podría dar para solucionar el tema de transporte. El último lunes en la tarde, un grupo de pobladores marcharon por la antigua carretera panamericana a la altura de Congata, a fin de dar a conocer sus reclamos. Adriasola recordó que, pese a coordinaciones con asesores legales, la población de Uchumayo se encuentra actualmente indefensa, debido a que el alcalde del distrito está realizando su campaña electoral y su representante brilla por su ausencia. Y nosotros ahorita nos sentimos que estamos en una gran disyuntiva, porque en este momento no tenemos ninguna autoridad en el distrito de Uchumayo, porque el alcalde ha pedido licencia y le ha dejado las funciones administrativas a la gerente municipal. O sea, simplemente se ha pasado por encima de la ley y le ha dejado las atribuciones a la gerente municipal. Y nosotros no sabemos qué hacer, porque estamos netamente abandonados. O sea, nos estamos organizando entre los pobladores para ver de qué manera podemos llevar adelante pues nuestro reclamo en cuanto a que no nos bloqueen las vías, pero no. Ahorita estamos consultando con un asesor legal y estamos tratando de unir fuerzas, pero no hay una persona, ahorita una autoridad que encabece esta protesta. En este contexto, el poblador fue claro en señalar que su protesta es en todo momento pacífica, pese a las frustradas negociaciones con la minera. Siempre nosotros hemos recalcado y hemos conversado con las autoridades de Arequipa, los representantes de las autoridades, que no es nuestra intención tener una protesta pues de repente violenta. Lo único que queremos es solucionar el problema de una manera pacífica, o sea, de una manera alturada. Es por eso que se había citado a las distintas empresas a una reunión donde las autoridades dieron todas las garantías, pero lastimosamente no se ha dado. El 21 de septiembre se llevará a cabo el segundo encuentro macrorregional entre el Estado y pueblos indígenas de la Amazonía Central, en la comunidad nativa de Bajo Aldea, provincia de Chanchamayo, Junín. En dicho evento estarán presentes autoridades de los Ministerios de Defensa, Interior, Justicia, Cultura, Ambiente, Agricultura, entre otros. Para conocer más de este evento, escuchemos a continuación a Héctor Martín Manchi, presidente de la Central de Comunidades Nativas de la Selva Central, SECONSEC, base de la Asociación Regional de los Pueblos Indígenas de la Selva Central. Bueno, nosotros el día domingo tenemos un segundo encuentro macro regional donde nosotros estamos por el tema de la muerte de los cuatro hermanos de la comunidad nativa de Sahueto. No, y también no solo es eso, sino también del hermano Pío que murió hace más de un año y medio y no se ha dicho nada por parte del gobierno. Se van a seguir muriendo las personas y es el motivo de que la reunión que se va a tener con la vicepresidenta de la República, el director de conflictos y otros, no más el presidente del gobierno regional de Junín, va a ser con el único objetivo de acelerar el tema de la seguridad jurídica en su territorio, ¿no? Donde nosotros vamos a plantear nuestra propuesta ahí en esa reunión y seguir de repente concertando con el Estado para no ser pues de repente pues problemáticos ante nuestro gobierno. En otro momento, Manchi se refirió al Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki. Según el dirigente, este frente estaría usando a las comunidades nativas para sus supuestos fines políticos. Como se recuerda, hace solo unos días, el Frente de Defensa Ambiental de Pichanaki se movilizó con el fin de presionar a la empresa petrolera Pluspetrol a que se retire del citado distrito. Ahí nosotros vamos a definir también, vamos a decir de que nosotros de verdad no estamos apoyando a este Frente de Defensa, vamos a decir al mismo gobierno de que por favor no se dejen sorprender, porque eso vamos a permitir de que no personas ajenas que no están inmersas a la vida política del movimiento indígena se aprovechen, ¿no?, de esta coyuntura. Lo que queremos es que quede bien claro que en caso ocurre, ¿no?, algún incidente, quien es el culpable va a ser el Frente de Defensa, no nosotros. Nosotros hemos estado luchando contra la minera Cinza, hemos estado luchando contra la hidroeléctrica, hemos estado luchando contra los municipios mismos que vierten sus basuras, que vierten, el tema de las concesiones que se da ahí a nivel de las minerías de Selva Central. ¿Quién ha dicho algo? Pues de repente, ya hoy sabes que ayuda, ¿no? La agencia de noticias Servindi y la red de comunicadores indígenas del Perú presentaron Ronda Informativa Indígena, con lo último del acontecer de los pueblos originarios de la costa, Andes y Amazonía del Perú. Nos reencontramos la próxima semana con más información. Hasta entonces.